bueno buscando paz y tranquilidad. El viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado, buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad. El viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado. Uy. Yo me desespero y me da dolor porque la ciudad tiene su destino y tiene su mal para el provinciano. Yo me desespero y me da dolor porque la ciudad tiene su destino y tiene su mal para el provinciano. Le queda el recuerdo perenne de una amistad que labró en la tierra querida de su paisano. Me queda el recuerdo perenne de una amistad que labró en la tierra querida de su paisano. A mi pueblo no lo llego a cambiar ni por un imperio. Yo vivo mejor llevando siempre vida sencilla. ¡Ay! Parece que Dios con el dedo oculto de su misterio, señalando viene por el camino de la partida. Parece que Dios con el dedo oculto de su misterio, señalando viene por el camino de la partida. Primero se fue la vieja para el cementerio, ahora se va usted Barranquilla. Primero se fue la vieja para el cementerio, ahora se va usted solito para Barranquilla. Como el alero de la paloma, se perdió el dinero, se acabó todo en el gurrufero. El techo seguro como el alero de la paloma. ¡Ay! Pero eso no importa porque mejor empezar de nuevo. A la próxima vez hay que renovar el mejor su aroma. Pero eso no importa porque mejor empezar de nuevo. A la próxima vez hay que renovar el mejor su aroma. Todavía me quedan amigos acá en el pueblo, hasta el forastero pregunta por su persona. Todavía le quedan amigos acá en el pueblo, hasta el forastero pregunta por su persona. De tener que darle ahora mi más triste despedida. Luis Felipe Roge y Olimpello a mí me emociona. De tener que darle ahora mi más triste despedida. Adiós San Andrés, tu animador que abandona. Adiós 16 de agosto, adiós qué alegría. Adiós San Andrés, tu animador que abandona. Adiós 16 de agosto, adiós qué alegría. Ya no tocará la banda del perro Petrona. Adiós Paco Lara, me voy de la tierra mía. Ya no tocará la banda del perro Petrona. Adiós Paco Lara, me voy de la tierra mía. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. puesto. La mujer mía se llama René y teníamos una fiesta acá en el Bongo, entonces era otro mundo, podía uno dormir en el camino donde fuera. Y los barrios, muy amigo mío, yo llego con unos carneros en el carro y me hicieron bajar ahí que tenía que acompañarlos a la fiesta. Cuando ya nos habíamos tomado unos tragos regulares, me llama el compadre Ramón Barrios, compa, venga acá. Ya yo estaba tragueado y entonces viene y me dice, vea compa, le presento al doctor Jaime Bustamante Caballo, el chacho de la Renault en Cinceleo. Como mi mujer se llama René, él tenía que decirme doctor Jaime Bustamante Caballo y más nada. Entonces me dijo, a sus órdenes, doctor Jaime Bustamante Caballo, gerente de la Renault en Cincelejo. Le dije yo, mucho gusto, Rafael Enrique Gómez, gerente de la Renault en Los Palmitos.